19 de agosto, San Juan Eudes. Nació en Francia, el año 601. Recibió la ordenación sacerdotal y se dedicó por varios años a la predicación en las parroquias. Fundó dos congregaciones religiosas, una destinada a la formación de los seminaristas y la otra al cuidado de las mujeres cuya vida cristiana estaba en peligro. Fomentó en gran manera la devoción a los corazones de Jesús y de María. A los 14 años, Juan ingresó en el colegio de los jesuitas de Caen. Sus padres deseaban que se casara y siguiera trabajando la granja de la familia. Pero Juan, que había hecho voto de virginidad, recibió las órdenes menores en 1621 y estudió la teología en Caen, con la intención de consagrarse a los ministerios parroquiales. Sin embargo, determinó ingresar en la congregación del oratorio. Tras de recabar con gran dificultad el permiso paterno, fue recibido en París por el superior general en 1623. Juan había sido entonces un joven ejemplar, de suerte que el padre Berulé le dio permiso de predicar, aunque solo había recibido las órdenes menores. El fin de la congregación del oratorio consistía en promover la perfección sacerdotal, y Juan Eudes tuvo la suerte de ser instruido en ella por dos hombres de la talla de Condren y Berulé. Pasó los 10 años siguientes en la prédica de misiones al pueblo, preparándose así para la tarea a la que Dios le tenía destinado. En aquella época empezaron a organizarse las misiones populares en su forma actual. San Juan Eudes se distinguió entre todos los misioneros. En cuanto acababa de predicar, se sentaba a oír confesiones. Monseñor Lecamus dijo, refiriéndose al padre Eudes: "Yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia, y os aseguro que ninguno de ellos mueve tanto a la gente como este buen padre". San Juan Eudes predicó en su vida unas 110 misiones. Se dio cuenta de que para que el pueblo sea ferviente y llevarlo a la santidad era necesario proveerlo de muy buenos y santos sacerdotes, y que para formarlos se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran muy esmerada preparación. Por eso se propuso fundar seminarios en los cuales los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su sagrado ministerio. La experiencia le enseñó que el clero necesitaba reformarse antes que los fieles, y que la congregación solo podría conseguir su fin mediante la fundación de seminarios. El padre Eudes decidió formar una asociación de sacerdotes diocesanos, cuyo fin principal sería la creación de seminarios, con miras a la formación de un clero parroquial celoso, con el nombre de Congregación de Jesús y María. Sus miembros, como los del oratorio, eran sacerdotes diocesanos y no estaban obligados por ningún voto. Publicó un libro titulado La devoción al adorable corazón de Jesús. Ya antes, el santo había instituido en su congregación una fiesta del Santísimo Corazón de María. Aunque Juan Eudes no había sido el primer apóstol de la devoción al Sagrado Corazón en su forma actual, fue sin embargo él quien introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de María. Su muerte ocurrió el 19 de agosto de 1680. Fue canonizado en 1925. Y su fiesta fue incluida en el calendario de la Iglesia de Occidente en 1828. San Juan Eudes enseñaba que el Sagrado Corazón es un horno de amor divino. Los que desean unirse a su corazón son purificados, inflamados y transformados por el fuego divino.